Bueno, con este tema nos despedimos. Este tema nos habla de lo que a todos nos sobra: ambición. ¡Vamos! ¡Hey! ¡Arriba todo el mundo! ¡Hey! ¡Hey! Que somos de la tierra.